Bueno, pero claro, te venden cualquier cosa. El otro día salió un tipo y dice: ¿Tienes una casa de cuatro pisos? Mierda, hay que tener una casa de cuatro pisos. ¿Y no logras limpiar las ventanas del cuarto piso? Para eso tenemos la nueva escalera, la saca del bolsillo, la slider, y la saca. Y la empuja del cuarto piso y sube una gordita con un plumero y dice: tipo, y aguanta cualquier peso. Lo mira en una cara de orto, la gorda, la puta que. Limpia la gordita, baja, touch, y la mete en el bolsillo. Es fantástica, ¿viste? No, cualquier huevo. ¿Te acordás el audífono? Eso. Ah, ha caído un alfiler en la habitación de al lado. En el bar. Se la están garchando a mi señora en casa. ¿Qué va? Cualquier. ¿Eh? Sprayet, sí, otro, Julio, más. TV Compras, llame ya. ¿Tienes el pingo chiquito? Bueno, aquí tengo. El nuevo alargador de pingo. Gracias, Sprayet. Con un broche de minas. No me dé letra, Julio, que no vamos a ir a las 4 de la mañana de acá. No. No te funciona. La vamos a pasar linda, la vamos a pasar. No te funcionó eso, las pastillas. ¿Viste? Las pastillas para adelgazar, donde te muestran el antes y el después. En el antes, una señora gorda, toda obesa. En el después, una yegua impresionante. Y vos tomando 2 semanas, 3 semanas esa pastilla, te quedás como la yegua impresionante. Así seas un hombre también, ¿viste? Y no sé si han visto que el Photoshop está mal hecho, porque sale la yegua impresionante con la misma cara gorda de la señora delante, ¿viste? O sea, mi suegra me dice: No adelgaza la cara, no, señora, no adelgaza nada, eso te ponen loco. Vos estás tomando la pastilla, te dice: ¿Estás tomando la pastilla para adelgazar? Sí, no pasa nada. Bueno, culiao, que te metes a trompar, que te pare. Ya comí, no tomó como 4 frascos para desaparecer.